mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Nos visita para la entrevista Pablo Marchetti, cantante del conjunto Falopa, que acaba de editar con su grupo su disco debut. En este programa que se llama Fractura Expuesta vamos a tener en la sección ¿qué es el tango? Respondiendo al grupo Buenos Aires Negro. Más tarde, dos cosas. En la columna periodística, Sebastián Linardi va a comentar la película Homero Manzi, Un poeta en la tormenta, de Eduardo Spanuolo. Y también vamos a adelantar un tema del nuevo disco de La Guardia Hereje. Como siempre, vamos a tener noticias delirantes, agenda de conciertos, música. Y un saludo para mi mamá, mi papá, para todos los que me conocen y para la profesora de lengua que nos cedió las horas para practicar este maravilloso programa radial. Gracias, profe. Declarado de Patrimonio Universal. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! ¡Esa técnica de mierda! ¡Este tipo que me arruinó un año de trabajo! ¡Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar! Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. ¡Hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo! Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta. Como siempre, todos los jueves a partir de las 10 de la noche, aquí por AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, bien. Orgulloso de ser el programa que más discos de tango estrena en el mundo o en el universo. Ahora somos patrimonio de la humanidad. ¿Tenemos certificado eso? Sí, sí. Somos el programa que más discos estrena de algo que es patrimonio de la humanidad. Bueno, por lo pronto, programa 289. Y como decía Germán, ¿qué conté? Ganamos todos con esto, ¿no? Sí, sí. Ganamos todos. Decimos ganamos todos porque hay unos afiches que ustedes pueden ver por la calle con mucha rapidez y con mucha eficacia. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya ha empapelado la ciudad con este, bueno, con esto que se conoció como la declaración ayer de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad al tango, según decisión que la Comisión de Expertos de la UNESCO así tomó, es una decisión que tomó en Emiratos Árabes. Qué lindo ser experto de la UNESCO y estar tomando café y estar decidiendo qué cosa es grosa para la humanidad y qué cosa claro. No merece una distinción. No merece la protección. Sí, porque esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa que el tango pase a ser patrimonio cultural de la humanidad? Aparentemente, según lo que se dice, una vez que se realiza esta protección o esta designación, el tango deberá ser protegido y promovido y deberán implementarse algunas políticas públicas tendientes a lograr esa protección y esa difusión. El ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi, frente a esta ya designación del tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, dijo que es un homenaje a todos los que sostuvieron al tango durante mucho tiempo, lo estoy citando a Lombardi, a aquellos que en su tradición oral fueron relatando y contando la poesía y la danza de generación en generación. Significa también, continúa Lombardi, un reconocimiento y a la vez un compromiso para seguir fomentando la difusión del tango, repito, un compromiso para seguir fomentando la difusión del tango en sus diferentes estilos y estimulando la producción a través de concursos de música, canto, baile y poesía. Vos tenés por ahí, Germán, algo que respondió uno de los... parte de uno de los responsables de la comisión que declaró al tango Patrimonio de la Humanidad. Sí. ¿Qué respondió el Frente A? Le preguntaron lo siguiente, lo publicó La Nación en el día de hoy, le preguntan qué efectos prácticos tiene este reconocimiento al argelino Sherif Khaznadar, presidente de la Asamblea General de Estados, parte de la convención, y él respondió, ninguno. ¿Qué efectos prácticos tiene este reconocimiento? Ninguno. Y después agrega, el tango no necesita de esto para seguir vivo. La Argentina tiene que vivirlo como un reconocimiento y una toma de conciencia. Tienen un patrimonio que es valorado a nivel universal. Pero efectos prácticos, ninguno. Bueno, si bien uno puede entender o a primera vista... ver que es saludable que el tango sea considerado patrimonio de la humanidad, es importante no rendirse tampoco ante el hechizo de los posibles laureles que de allí podrían obtenerse. Por un lado, porque también sostener con fervor que este reconocimiento obtenido por el tango es una forma de afianzar y conservar la identidad cultural de dos ciudades, si bien está claro, guarda, dos ciudades porque me refiero a Buenos Aires y Montevideo, si bien guarda cierto grado de verdad, maquilla o solapa el fundamento con más solidez que guía las acciones en estos tipos de acontecimientos y frente a este gobierno como el de Mauricio Macri. Ese fundamento radica principalmente en los recursos económicos que pueden obtenerse desde la cultura. Y el tango, para la ciudad, además de una expresión cultural genuina, es una fuente de recursos cada vez más exprimida. A mí me gustaría pensar, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, algunas preguntas, y que invitamos también a los oyentes a pensar algunas preguntas respecto a esta designación del tango como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Quiénes se favorecen? Pero en términos reales con esta designación, pienso músicos, dueños de milonga, bailarines, compositores, gobiernos en cuanto al financiamiento. Por otro lado, ¿hacia quién apuntan directamente estas acciones y quienes tienen la infraestructura para poder aprovechar esta designación? Otra pregunta también que se me ocurre es en qué marco se inscribe dicha acción, porque por un lado hay un gobierno que cierra centros culturales y por el otro promueve el reconocimiento mundial del tango. Finalmente, una última pregunta, ¿ante qué y ante quién se lo defiende y por qué el tango siempre tiene esta necesidad de ser defendido? Hay que defender el tango, hay que defender la cultura porteña. Es un poco paradójico esto, ¿no? Quienes mismos lo atacan, a la vez también necesitan defenderlo. Es paradójica. Pero lo que me gustaría que quede claro es que, más allá de cierto fervor inicial que uno puede tener ante la noticia y que solo queda para las crónicas periodísticas que se estuvieron viendo mucho acá, Y teniendo en cuenta esto, que no se trata de criticar solo por criticar, no se trata de acercarse simplemente al hecho, insisto, con este fervor inicial que pueden plantear las crónicas periodísticas. Eso es la primera aproximación al tema. La segunda aproximación, y para no quedarnos solo en eso, en lo que se muestra a través de la televisión, se han hecho muchas notas y de la radio. La segunda pregunta es entrar más profundamente al tema, porque si no nos quedamos ahí y decimos el tango colorido, lindo, es hermoso, ahora que sea de toda la humanidad. Lo importante es ver que no se habla solo del reconocimiento y de una posible consagración en el exterior. Hay que pensar qué sucede fronteras adentro también con el tango y con la difusión y con la promoción del tango. No puede existir esta famosa ley del derrame de que si afuera el tango va bien, aquí fronteras adentro también va a ir bien. Porque no existe derrame o distribución cuando precisamente al interior del sistema ese bien es solo enmarcado dentro de programas de posicionamiento de marketing que tienen sus antenas siempre o mayormente apuntadas hacia afuera. Si realmente existe una voluntad para promover efectivamente al tango más allá del turismo, será hora de que las acciones que se realizan en esa materia se reorienten de manera efectiva y de manera también visible al interior del país. ¿A qué acciones te referís cuando decís marketing puertas adentro? ¿A qué estamento? No, marketing puertas afuera, afuera, quise decir. ¿A las agencias de cultura y turismo? ¿A cuáles? Bueno, precisamente esto lo que ayuda mucho es a posicionarlos dentro de las carteras de, o dentro de las empresas de turismo. Perfecto. Del extranjero. Afuera. Claro, claro. Son recursos de posicionamiento extranjero de, y que tiene que ver con el marketing, de recurso de... Sí, sí. De posicionamiento de mercado, de, sí, sí, del bien cultural. De la mercancía tango. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, y nuevamente remarcando que no se trata de criticar por criticar o de pensar solamente en que nos oponemos claramente a la, a cualquier tipo de acción que se implemente desde una política cultural gubernamental desde el tango, sino que intentamos ver profundamente qué puede llegar a pasar con esto. Claro, no, no es una postura de ay, estamos en contra de la declaración. Justamente, ¿la declaración qué cambia? Nada, lo dicen los mismos de la UNESCO. O sea, es una postura, o sea, no es estamos, ganamos todos, no, no ganamos, es una declaración. Efectivamente. O sea, tampoco nos vamos a poner con no queremos declaraciones del mundo, no. En ese sentido, me gustaría retomar alguna una opinión o al, parte de una de la opinión de Ildefonso Pereira. Ildefonso Pereira es integrante de la Unión de Orquestas Típicas y también de la Red de Cultura de Boedo. Ildefonso, sintéticamente, voy a tratar de resumirlo, se pregunta ¿cuál es el beneficio concreto y real para el tango? Dice, y se hace algunas preguntas muy pertinentes. ¿La industria tango permitirá a los jóvenes artistas líneas de acceso simplificadas a mercados internacionales? ¿Se promocionará desde el sector público líneas de crédito para el desarrollo de producciones propias? ¿Se fomentará la generación de un nuevo público tanguero? ¿Se promocionará la generación de músicos tangueros? ¿Se instrumentará en los programas de estudios de los conservatorios nacionales el género tango? ¿Se incrementará la difusión del tango a través de los medios de comunicación masiva? ¿O volveremos al inmortal Quincho Zanahoria? Después hay otras preguntas también muy... Sería ingenuo pensar... O sea, en realidad el tema es así. Lo que hay que prestar la atención es a que lo que acaba de decir Maxi, citando a Ildefonso Pereira, son las problemáticas reales que atraviesan los artistas que hacen tango hoy en día. El tema es que con la declaración están tratando de vendernos que todo esto se soluciona por la mera declaración, cuando los problemas reales son estos, y no que nos reconozcan en el mundo donde realmente ya somos reconocidos. Lo único que podría llegar a cambiar es que, como nosotros siempre estamos mirando para lo que dice Europa, Europa o Asia en este caso, nos dice que estamos bien, entonces ahora nos la creamos un poquito más, pero nada más que eso. Bueno, y una última pregunta que se hace Ildefonso, dice, esta declaración, la declaración de patrimonio de la humanidad del tango, patrimonio cultural de la humanidad del tango, dice, la declaración posibilitará que los ingresos generados por tal efecto se distribuyan equitativamente entre los que generan en la actualidad el patrimonio tanguero, músicos, bailarines, letristas de tango. En fin, veremos. Si tal como dice Hernán Lombardi, esta declaración es un compromiso para seguir fomentando la difusión del tango en sus diferentes estilos y estimular la producción, ojalá esto suceda. Ya vamos con la Guardia Hereje, ya vamos con el Flash, con todo lo que sigue, pero queríamos cerrar esta noticia que es súper trascendental para quienes estamos en el tango y vivimos con el tango. Quería resaltar el comentario de Nelly Omar, una referente para nosotros, publicada hoy en el diario Clarín, preguntada sobre qué opinión tenía sobre la declaración y dijo, si es solo por la medalla, no me interesa. Los que ocupan cargos deben abrir espacios para la difusión y para que puedan trabajar los músicos nuevos. Y en ese sentido, tomando algunos de los puntos que quiere resaltar Hernán Lombardi, a mí me interesaba destacar que en materia de difusión, que no perdamos el ojo sobre esto, el gobierno de la ciudad maneja una emisora del Estado, de la ciudad, que es la 2x4. Es la FM, única FM del gobierno, o sea, que maneja el gobierno, que es del Estado, no es del gobierno macrista, es del Estado, que está dedicada exclusivamente a la difusión del 2x4, del tango. Entonces, está gestionada en este momento por la conducción macrista, que es la que votaron los electores porteños. Tenemos la gestión, son gerentes, tenían equipos, venían a trabajar porque ellos sabían cómo se hacían las cosas. Tomaron la 2x4 y no transmitieron el festival de tango que organizan ellos. Es decir, tenemos una radio gestionada por el gobierno de la ciudad y un festival gestionado por el gobierno de la ciudad. ¿Qué pasa a la radio? Tango. ¿Qué hace el festival? Tango. ¿Por qué no se transmite a través de la 2x4. El festival es una incógnita que nadie puede responder. Le preguntás a Gustavo Mossi y dice, somos cinco haciendo el festival. No me Gustavo puedo encargar Mossi, de todo. Uno de los directores. El director del director. Festival. ¿Qué pasa? O sea, es una clara decisión política. Se necesitan 5.000 pesos aproximadamente para transmitir un festival de tango. 5 lucas. Se lo ofrecí yo a Mossi. Y no me ¿poner dio? Las 5 lucas? No. Transmitir vía internet, que es una de las cosas, y no me dio. O sea, no alcanzamos nosotros, Fractura Expuesta no alcanzó a eso, porque es una vergüenza. De verdad lo digo, o sea, a mí me da vergüenza que el Festival de Tango, que hasta Macri transmitió siempre, ahora esté transmitiendo, tengan un programa que tienen, que no vamos a hablar de la calidad del programa, pero estaban hablando de el tango de salud, es un programa que habla de qué bien que hace el tango a la salud de los de todos, como, o sea, bailar reggaetón también hace bien, o sea, estar en movimiento hace bien a todo el mundo. Bueno, estaba el Festival de Tango, estaban la orquesta de Nicolás Toñola, estaba pasando acción. Y la 2x4 estaba transmitiendo cualquier verdura. Lo otro, y con esto cierro, es que estamos hablando del tema de los bandoneones. Comprar un bandoneón hoy en día sale arriba de 3.000 pesos para cualquier pibe que quiera hacer. Si queremos nuevos valores, como les gusta decir, bueno, una línea de créditos para comprar bandoneones, ni hablar de la construcción de los bandoneones. En fin, podemos hablar horas y horas de esto. No lo cambia la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, hay que seguir dialogando y en todo caso vemos con buenos ojos esta declaración porque nos permite abrir los oídos a los oyentes para que sean receptivos de este tipo de problemáticas con las que nosotros convivimos y seguiremos conviviendo. Este programa se llama Fractura Expuesta aquí en AM530, La Voz de las Madres. El rastrillo de la cuadra andaba mal, se quedó sin más palanca para pasar, y en la boca de la vuelta ya no le pasaba el merca por quemar marcando mal. Preocupado por la pincha nunca fue, se rescata buena Nike 2x3. Y escondida en su campera alfa polar, lleva un corte cuando te sale a ganar. El rastrillo hoy por hoy anda quemado, se mudó para Camino Maldonado, porque vino una empresa del montón, demoliendo el viejo cante del cordón. El rastrillo de mi cuadra se mudó, barrio nuevo, vida nueva, a él le pintó y él pensaba, voy a vender pasta base, hago esto y que pase lo que pase. Un pibe en el cante del cordón, el conventillo de la Grande Galicia. A él le decían el viejo, el pibe tenía 15 añitos, changas. Se lavaba de plancha, de superchorro, mandando el cohete. El rastrillo se cansó del maquinazo y correr 100 metros llanos con el vaso de la mecha y de 2x3 perder y aguantarse de bazoco en el cuartel. ¿Y qué anda, mitad? ¿No tengo una moneda ahí para tomar ese vino? ¿Qué te pensás? Que mañana te va a ver a mi estación y está tocando el cuarto esta rica cosa acá con todos los pibes. Pero te corta la cara, nene mamá. ¿Qué estás corte, cheto? Ponete la 7 y pica por 18, corte y palo. La intendencia porque te picó todo. Un amigo de un amigo le avisó, todo dealer en el barrio ya perdió. Y él de a poco fue buscando otro laburo y buscándose un rescate más seguro. Nunca se buscó trabajo en el gallito, ni pensó en volverse tranza de facito. Por la curva de Maroñas hoy se sabe rescatar, y en la esquina él te vende chorial pan. Escuchamos al cuarteto uruguayo, Cuarteto Ricacosa, haciendo El Rastrillo. También Patrimonio de la Humanidad, pues son de Montevideo. Claro, cierto. Fractura Expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 10 y 25 de la noche en Buenos Aires, 25 grados 3 la temperatura en el estudio de las madres. Títulos. Scoring tanguero y declaración japonesa. Instalan sistema de puntos para controlar la porteñidad. La medida se conoce a días de la declaración del tango como patrimonio de la humanidad y a un año del bicentenario. Se trata de un scoring o sistema de puntos similar al que rige para las licencias de conducir. En este caso, la Academia Nacional del Tango y la Academia del Lunfardo tendrán el poder de policía y hasta podrán quitar la licencia de porteño a quien pierda los 20 puntos con los que empezamos todos y todas. El scoring quitará, por ejemplo, 8 puntos a quienes llamen a la avenida Corrientes, calle Corrientes, cuando claramente supera los carriles de una calle. Asimismo, perderá 4 puntos de porteño quien pase un salero de mano en mano. Finalmente, informaron que quien no se toque un testículo cuando se mencione a Di Sarli perderá directamente los 20 puntos y será confinado a la jodona Bahía Blanca. Continuará Radio Reloj. Japón declaró al tango patrimonio cultural de Buenos Aires. Ya que nadie se encargaba del fomento interno, el gobierno de Japón declaró hoy al tango patrimonio cultural de Buenos Aires. Según fuentes oficiales japonesas, esta declaración es un avance importante junto con los fondos depositados para el Festival de Tango para que los porteños puedan disfrutar de esa música tan representativa de la ciudad. Por su parte, según se dejó trascender, la municipalidad de Tokio ya tendría organizados más de 50 recitales en los barrios porteños, 3 megafestivales de tango en Lugano, Soldati y Liniers y una feria de bandoneones en La Salada. Hay alegría y jolgorio en el gobierno porteño. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 32 grados, la humedad 0%. El pronóstico anticipa un diluvio. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó El Negro y El Pelado. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué es el tango? Para mí el tango es una palabra que encierra una cantidad de música, que yo creo que la música desborda la palabra tango. Creo que el tango es como una referencia, pero para mí es una palabra que le queda chica a la música, porque tiende, como todas las palabras, a encerrar y a encasillar la música. Y entonces se empieza, ¿Piazzolla es tango o no es tango? Para nosotros tango es una palabra abierta. O sea, nosotros tango encierra todo Buenos Aires. Tango es el caminar de uno en estas calles, en la mugre. Por lo menos te das cuenta, por más que estés haciendo un jazz, que tenés tango, ¿no? La mugre, el tango y o rock o lo que sea, ¿viste? Para mí eso es un concepto mucho más amplio del que le dan. En la sección que es el tango, escuchábamos a Ricardo Culota, trompetista, y a Peche Esteves, cantante y guitarrista del grupo Buenos Aires Negro, grupo que el viernes 9 de octubre a las 10 de la noche se presenta en la Casa de la Fede. Esto queda en Dickman 1361, entre Cuchacucha y Espinosa. Viernes 9 de octubre, Buenos Aires Negro en la Casa de la Fede. No te duermas. Quédate en AM530, Fractura Expuesta Radio Tango, energizante radial. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite en su frecuencia de 530 kHz, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, vaya a escucharnos en Nacional, Estados Unidos 308, todos los viernes a las 21 horas de septiembre y octubre. Soy el Tata Cedrón y vamos a tocar con Miguelito Praino, el histórico violín o viola del Cuarteto Cedrón, y Miguel López, un bandoneonista mendocino extraordinario. Vengan y van a ver la vida color de rosa. Les acepto. Noticias en la voz de las madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 87%. Las madres, desde hace 32 años, todos los jueves en esta plaza, hacemos un poco de revolución. Así lo expresó Eve de Bonafini en la habitual marcha de las madres en Plaza de Mayo. Y las madres, desde hace 32 años, todos los jueves en esta plaza hacemos un poco de revolución. Y la radio es revolucionaria. También ahí se hace la revolución. Y también en los barrios, y en la librería, y en nuestra universidad, y con cada seminario. La revolución es eso. Y nos sentimos muy honrados y satisfechas en el CUNY de ver también como programa, como Mujerío, que fue premiado, un programa que hacen mujeres en nuestra radio. Desde acá felicitamos a las chicas de Mujerío, que hacen el programa. Todo eso es la revolución. No tenemos que sentar en un lugar a pensar qué, cuándo y cómo haremos la revolución. La revolución se hace caminando y se hace construyendo. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 87%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7 a 9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga. Tiempo de inventares. Integrado al proyecto latinoamericano de unificación de los pueblos, llevado a cabo por AM530, la voz de las madres. La cita entonces los sábados de 7 a 9 de la mañana. Tiempo de orientales. La calle Durazno nace a la intemperie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por la facturita que me mandaron. Hoy nos acompaña, atención, hoy nos acompaña el doctor Garchetti, especialista en verduritas y cereales. Queremos saber y desmitificar ese asunto del venenito y las hojas. ¿Qué tal, mi querido amigo? Es una barbaridad que no se informe bien a la gente porque no hace mal. Este es un producto que se arroja en el y ahí no pasa nada, ¿me comprende? Digamos, no, simplemente es para sanificar el suelo para que las hojas puedan crecer bien. Eso es un fertilizante, no sé dónde sacaron semejante barbaridad, ¿me entiende? Así que, señor periodista, tranquilice, sí. Un minuto, doctor, antes que siga, vamos a un hospicio. Glifosin, el veneno que no hace mal, el veneno que no mata ni a una mosca. No a la manipulación informativa, por una nueva cultura de la comunicación. Vaca Cubana, la parrilla de los medios. Diarios y noticias, vuelta y vuelta. Y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hace nada, y ya los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10, por AM530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Sintonizás AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Abuelo, la promo. Nicolás Esquivel en los controles. Ahí está. Bueno, el día sábado 3 de octubre va a ocurrir un homenaje a Lorca de la Guardia Hereje. Esto va a ocurrir en el hemisferio en 7:42 para la gente que nos escucha desde La Plata. Es en el bar donde Alorza solía hacer el Tango Criollo Club. Van a participar del homenaje Rodrigo de la Serna, Juan Hermelo Díaz del Yotivenco, Dema de la Orquesta Petitera, Quilombo 14 y De Patraces, entre otros. Es a las 8 de la noche. Va a haber, la entrada es gratuita a las 8 de la noche, es muy temprano. Y ahí van a tocar los temas, van a presentar, van a cumplir con la presentación pactada por el propio Alorza, que era el 3 de octubre. Van a cumplir con la presentación de 13 canciones para Mandinga, el segundo disco de La Guardia Hereje. Lo que tenemos ahora en adelanto para, bueno, homenajear de alguna manera a Alorza es el tema Canción para Mandinga, que le da título al disco. Adelante. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy. Los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción. El pan y circo de hoy es fulbo con asao. No sé si soy feliz o la tele me ha engatusao. Caravana de andar pidiendo la hora a fin de mes, o esclavo de atalle en gallo lao de 9 a 6. Haceme el verso aquel, el bien que triunfa sobre el mal. Haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó. El tango me hizo así, jodido para empaquetar. Sácame el berretín de que Mandinga nos cagó. Se las tomó y dejó una cruz de identiquí. Se escucha en su contestador, reza después del beat. Maqueco ruso había de ser, hacete cargo y aguanta. El diablo te cagó, Mandinga te cagó. Oh, oh. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir. Servime de chupar, pásame a nadar, Che Gusán. Hagamos como que Mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar, mostrando el diente de latón. La tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. Escuchamos aquí en Fractura Expuesta un adelanto de lo que será el segundo disco de La Guardia Hereje. La canción era Canciones para Mandinga. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta y dejar mensajes en el contestador. Y si no, hay dos alternativas vía internet. El mail, fracturaexpuesta@madres.org o fracturaalaire@hotmail.com, que es el messenger donde Mariana dice, a pesar de que la radio se escucha medio, se alcanza a divisar la inconfundible voz de Alorza. Es un gran tema el que acabamos de pasar. Muy bien, escuchamos, ya está Pablo Marchetti aquí en los estudios para la entrevista. Antes escuchamos Falopa.